hoy vamos a conocer una de las productoras del almacén andante que podemos encontrar ahí dentro del almacén andante. Estamos en contacto con Cintia, la productora detrás de Ananda, talitas, turrones y garrapiñadas de girasol, que son de San Martín, nada más y nada menos. Ya estamos en contacto con ella, así que te saludamos. Cintia, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, amigues? Hola, buen día, Cintia. Bienvenida al aire de la mosquitera, el Este presente por aquí. Siempre, siempre presente el Este. Bueno, contanos. ¿Cómo están? Todo bien por aquí en esta mañanita, justo, bueno, estamos iniciando noviembre, diciembre, así que manso mes de garrapiñadas se viene, así que, ¿qué más? ¿Qué más si son saludables, agroecológicas y locales? Así que contanos de tu emprendimiento, ¿cuándo nació? Bueno, la pana le digo yo cariñosamente, es una cocina en realidad autogestiva, artesanal, que creció acá en la zona este, en San Martín, hace aproximadamente 7 años ya que estoy trabajando en esto como sustento de vida. Obviamente al principio con una producción más baja, pero ahora sosteniéndola, que no es poco. Lo primero que pensamos cuando dijiste... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, yo la escucho bien, muy bien. Ahí está, estamos bien. Cuando dijiste la pana es... Está bueno, ya es una persona. 7 años es un montón lo que has construido con la pana. Sí, tiene una identidad. Ya es parte de... No es solo mío, sino es... algo que hago en pos de seguir creciendo y de poder compartirlo también. Ojalá pudiese, ser una cooperativa gigante, pero bueno, creo que con el tiempo irá creciendo y podrán sumarse más personas. ¿Cuántas personas participan? Por lo pronto soy solo yo. soy solo yo y ahora recientemente una amiga que me ayuda, mi familia, bueno, obviamente, que me ayuda quizás con los repartos, porque se hace muy, muy pesado, lo vemos quizás en los emprendimientos de la economía popular, que bueno, somos más que nada desde quien hace las compras hasta quien reparte el producto ya finalizado y dentro de toda esa cadena cumplimos distintas funciones. Empezar a delegar y a compartir también está dentro de los planes futuros. Sí, que además de las redes de la economía, o sea, con quienes podamos ir haciendo estos como, no se me ocurre la palabra enganches, pero así conocer con el almacén andante, pero también pienso en los lazos familiares, esto que ayuden a los mismos trabajadores de la economía popular es muy valioso y muy útil, porque bueno, esto decías de los diferentes roles, pero cuando los tiene que hacer uno solo es un montón. Y sí, ¿cómo ha sido? Y son fundamentales para que se sostenga. Claro. Es imposible, desde el amigo que viene a tomar mate y recorta etiquetas hasta quien te dice, deja, este reparto lo hago yo. Creo que, y sostenerlo también eso en el tiempo, creo que esas redes son fundamentales. Claro. Como en la vida también, ¿no? Nuestras redes. ¿Cómo fue? En la parte de la economía también me parece muy valioso el trabajo que hacen las comercializadoras, donde quizás podemos sentirnos un poco más cómodos quienes elegimos esta economía. Tal cual. Eso está muy, muy bonito. Sí. Y contanos, Cintia, ¿cómo es un poquito un día de Ananda? ¿Cómo sería una producción o cómo inicia la producción de los productos? Y una vez que está toda la mercadería y no falta nada, son distintos proveedores, entonces cuando está saldado eso y empieza a girar la rueda, nos levantamos bastante temprano, la pana está en mi casa, En mi casa hay una habitación, les cuento más o menos para que se imaginen lo que es. Es una casa de producción, básicamente. Hay una habitación que es la más linda, la más cómoda de la casa, donde está, hay una máquina y hay una mesa, y ahí sucede la magia. Me levanto temprano a hacer masas, y cuando esa masa leuda un poco, arranca el horno. Y así. Aparte, hay como días donde hacemos, o sea, hablo en plural porque ahora estoy trabajando con una amiga. Hacemos galletas, hay días que hacemos esos turrones y garrapiñadas, cosas dulces. Se van mezclando, son días donde a veces hago un poco de todo, a veces solo galletas. Lo que más se venden son las talitas. ¿Las talitas? Así, discúlpame. ¿Las talitas qué serían? Las talitas son galletas de harina integral, saladitas, tipo grisines, con mix de semillas, y hay otras que son saborizadas con orégano, tomillo, romero y aceite de oliva. Suena muy interesante. Ideales para dipear. Ajá. Y, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Actualmente dentro de las comercializadoras, yo empecé trabajando en una comercializadora acá en San Martín, que se llama El Tomero Almacén, que participa actualmente de Mercados del Este, que es una feria que se hace en el INTA de Junín, los segundos viernes de cada mes. Esa comercializadora sigue vigente, solo que está por un tema de espacios, que sabemos lo difícil que es encontrar un espacio, solamente está participando en esa feria. También me pueden encontrar en el Almacén Andante, obviamente, con todos mis productos, en la posta de la UST, en el mercadito corporativo, perdón. Sí, está bien. Y por ahora en esos lugares. ¿Y tenés redes sociales o también donde? Sí, la PAN tiene Instagram que se llama ananda.artesanal, y me pueden escribir, seguir, coordinar algún que otro reparto, tanto por la zona este como por ciudad. Perfecto. Cintia, pensaba, me quedó picando todo lo que hablábamos más al comienzo. Pensaba, ¿cómo fue el transitar también hace 7 años cuando empezaste? Esto que de haber empezado de a poco, también digo, las familias haciéndose el espacio para ir ayudando y ir aportando. Y bueno, y que naciera todo este proyecto que ahora ya tras 7 años es un montón también lo que estás haciendo. Sí, la verdad que ha sido un trabajo bastante constante, mucha disciplina, muy poca plata y mucha fe, mucho trabajo. Creo que, no sé, creo que las ganas, no sé, quizás saber que es lo que uno ama, encontrar un trabajo que uno realmente quiera. Y que aparte le permita vivir, me parece que, o sea, sé adentro mío que es por ahí, y quizás sí, fue mucho más el esfuerzo que la parte económica, ¿no? Pero las riquezas son distintas para todas las personas, y poder trabajar en un espacio donde uno se sienta cómoda, donde pueda valorar también sus momentos, sus actividades, organizar sus tiempos, organizar la manera en la que uno trabaja, es muy importante para mí. Entonces, creo que no es el único trabajo que tengo, pero sí es el único que me da todas esas satisfacciones, además de lo económico. Tal cual, Cintia. Bueno, la verdad que es un placer escucharte y qué importante, ¿no?, esta economía, si se quiere, barrial, y esta otra forma de economía. Entonces, para invitar a la gente, a nuestros oyentes, a siempre a consumir productos, primero saludables, y segundo, de emprendedores o emprendedoras, el más cercano que tenga, para así ayudar justamente a la economía, ¿no?, del otro, el que tenemos aquí al lado, y no de aquel gran empresario del gran... Sí, más en estos momentos, ¿no? Creo que yo quisiera poner énfasis en eso también, ¿no? De que realmente es inmediata la ayuda y la contraprestación también de esos productos, que sabemos lo que estamos comiendo, sabemos quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y todo el trabajo y el agregado de valor que hay detrás de cada uno de esos productos. Entonces, hoy que la economía quizás está tan volátil, y más que se acerca fin de año, que por ahí vemos que mucha gente produce cosas para las fiestas, para los días especiales, para los días, no sé, de la madre, del padre, Pascuas. Nada, comprarle al pequeño productor es fundamental. Saber dónde ponemos la plata, es importante hablar de plata porque la necesitamos. Entonces, saber dónde ponemos eso, que es sin más que nuestro tiempo, es muy valioso. Bueno, la verdad que sí, es interesantísimo, re importante todo lo que nos estás contando. Así que bueno, invitamos a todos a probar esas garrapiñadas y girasol. Y bueno, y muchas gracias por tu tiempo. No sé si querés agregar algo para cerrar la nota. Que se animen a probar esas cositas deliciosas. Igual que todas las cosas que hay en el almacén, que son la verdad que muy ricas. Y que tengan un hermoso día, que puedan seguirnos en las redes, conocernos, y obviamente aguante la economía social siempre y las redes. Gracias por esta entrevista. Tal cual. Visibilizar siempre es muy lindo. Bueno, muchas gracias y por muchos años más de Ananda también. Muchas gracias, que así sea.